número 89. Hoy tenemos entonces una, digamos, un encuentro un poco arbitrario de tres personajes que han venido trabajando la cuestión del ruido y la conversación con diferentes, digamos, facetas musicales. Se resalta ahí música inmobiliaria por el lado de Gallardo, Opus Dei, una formación también de los chicos de Wolf y Juan Esteban, que hoy conforman WJJ, una formación que lleva trabajando pues, días. Un encuentro, Clara Wolf, que no es una formación, una cooperativa de tres músicos que, bueno, hoy el día de hoy van a aportar un poco ese diálogo, como le venía diciendo, entre el ruido y la posibilidad de las máquinas que ellos aplican a su búsqueda sonora. Switch número 90, entonces viene una, digamos, un switch un poco, una vez más, un poco arbitrario, atravesado, ya se enterarán por redes, entonces de lo que viene para el switch número 90, un switch bastante especial. Y bueno, esto es WJJ, hoy en el switch. Bienvenidos. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. stops coming down.